Mi nombre es Alejandro Bernardelo, soy de la categoría Master B1 y bueno, de las cuatro carreras gané tres y en esta entré segundo. Y bueno, ¿en el campeonato cómo terminaste? En el campeonato quedé primero. ¿Quedaste primero? Sí. ¿Y esta competencia cómo te fue? En esta competencia entré segundo. Veníamos tres escapados, entre ellos estaba Gustavo Fari de la categoría B2, estaba Pablo Laitano de la B1 y estaba yo. Pablo entró primero, yo entré segundo atrás de él. Y bueno, ¿a quién le dedicaste el triunfo? El campeonato se lo dedico a toda mi familia que me acompaña siempre, mi papá, mi abuelo. Mis hijas, mi señora, a mi amigo Maxi que está siempre conmigo y a mi amigo y entrenador Patrick Sassoli de Live Viking. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por la cobertura que hacen, que está muy buena. Gracias.